La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 8 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes de ni te cases ni te embarques ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Y para iniciarlo, nos vamos a ir con la temperatura. Y tenemos en estos momentos una temperatura actual de 47 grados Fahrenheit, un cielo soleadito, y así se va a esperar un cielo soleado durante el día. En estos momentos se registra un viento que corre a 3 millas por hora, una humedad de un 31%, una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 70 grados. Mínimas de 47 con cielos soleados y despejados. Para el día miércoles esperan temperaturas máximas de 67 grados, mínimas de 45 con cielos soleados y despejados. Para el próximo jueves esperan temperaturas máximas de 70 grados, mínimas de 48 con cielos soleados y despejados. Para el próximo viernes esperan temperaturas máximas de 73 grados, mínimas de 48 con cielos soleados y despejados. Y para el próximo sábado, fin de semana, se esperan temperaturas máximas de 71 grados, mínimas de 49. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y seguido de la reflexión y después regresamos. Espérenme aquí tantitito que esto no estaba pronosticado. El próximo miércoles de la próxima semana las temperaturas van a ascender. Se espera un poco de lluvia, pero aquí me está diciendo que probablemente sean chubascos ligeros de nieve. Y eso sería a partir de las 6 de la tarde del día miércoles de la próxima semana. Entonces está medio loca la situación con el pronóstico. Veremos si cambia, ¿no? Pero esto no estaba previsto. No estaba previsto. Y bueno, con esto ahora sí, vámonos a la pausa y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Las energías cósmicas fluyen en ti, animándote a perseguir tus sueños. Hoy es un día para tomar la delantera y demostrar tu potencial de guerrero. Evita conflictos innecesarios y canaliza tu energía de manera constructiva. Para el signo de Tauro, este es tu momento para buscar estabilidad. Los astros te animan a fortalecer tus bases. Con tu persistencia natural, el éxito financiero está a la vuelta de la esquina. Rodearte de energía positiva es crucial. Géminis, eres el comunicador del zodiaco y hoy tu carisma resplandece. Fortalece tus relaciones y no temas compartir tus sentimientos. Valórate y selecciona sabiamente tus compañías. Noticias de exparejas podrían surgir, pero recuerda, tu bienestar es lo principal. Cáncer, la energía de las estrellas te motiva a equilibrar tu vida. Prioriza tu salud física y emocional. Las oportunidades financieras se presentarán, sin embargo, evita relaciones que te desequilibren. La confianza en una pareja es esencial. Para el signo de Leo, tu magnetismo brilla intensamente. Es una fase propicia para avanzar en tu carrera y obtener el reconocimiento que mereces. Evita chismes y mantente enfocado en tus metas. Si bien podrías sentirte solo en ciertos momentos, recuerda valorar a quienes están a tu lado. Virgo, la precisión y organización son tus puntos fuertes. Utiliza estas habilidades para mejorar todos los aspectos de tu vida. La familia es un pilar importante ahora. Dedica tiempo de calidad a los tuyos. En el amor, ten claridad sobre lo que quieres y evita las distracciones. Libra, eres un signo equilibrado, pero ahora las relaciones te ponen a prueba. Canaliza esa energía y usa tu encanto para resolver conflictos. No permitas que comentarios ajenos te perturben. Hay cambios beneficiosos en el horizonte. Scorpio, tu intuición está en su punto más alto. Explora tus pasiones y no te dejes llevar por distracciones. Oportunidades laborales y financieras llaman a tu puerta. Recuerda actuar con decisión. Cuida tus relaciones íntimas y valora tu dignidad. Sagitario, tu espíritu aventurero te impulsa a nuevos horizontes. Si buscas amor, deja atrás las altas expectativas. Ciertas amistades pueden tener segundas intenciones, así que sé cauteloso. Cuídate de problemas de salud menores. Capricornio,

Ahora vamos a hablar de character.ai o character.ai, ¿ok? El chat que está programado con inteligencia artificial que te va a permitir conversar con los famosos. Bueno, si los internautas tuvieran la oportunidad de hablar, por ejemplo, con Elon Musk, ¿qué le preguntarían, por ejemplo? Pues la nueva herramienta de character.ai permite a sus usuarios, con la ayuda de la inteligencia artificial, conversar con celebridades y personajes desde Elon Musk hasta Taylor Swift y Joe Biden, el presidente de Estados Unidos. Entre las preguntas más destacadas que usuarios del chatbot han hecho a Musk se encuentran: si pudieras regresar el tiempo, ¿a dónde irías? ¿Por qué te compraste Twitter? ¿Qué opinas de la empresa Blue Origin, fundada por Jeff Bezos, entre otras? La aplicación da la oportunidad de agregar como contacto a estos personajes al directorio de WhatsApp y sostener conversaciones interminables con los mismos. Y de acuerdo con los desarrolladores, también podrías sostener conversaciones con personas que hicieron grandes aportaciones a la humanidad, pero que ya no están con vida. Por ejemplo, Napoleón Bonaparte, John Lennon, la reina Isabel II o Albert Einstein. Y bueno, ¿qué es character.ai o character.ai? Bueno, de acuerdo con el portal de IA, Character es un producto impulsado por modelos de aprendizaje profundo, incluidos los grandes modelos de lenguaje construidos y entrenados desde cero con la conversación en mente, según la compañía creadora. El producto se basa en modelos de lenguaje neuronal, pues de acuerdo a su programación, una supercomputadora lee grandes cantidades de texto y aprende a detectar qué palabras podrían venir después en cualquier situación dada. Lo que hay que tomar en cuenta es que, a pesar de que el chatbot está diseñado para entretener, pues también puede recomendar una canción que no existe o proporcionar enlaces a pruebas falsas para respaldar sus afirmaciones. O sea, es pura mentira, ¿no? Fue lo que reveló la página web de inteligencia artificial. Así que, pues, antes de dar por hecho cualquier información que te dé carácter, valdría la pena, pues, una segunda fuente que consulte, pues, algo confiable, ¿no? ¿Cómo lo puedes usar? Bueno, necesitas visitar la página www.character.ai y ahí tendrás la posibilidad de elegir un chat con alguna celebridad artificial e incluso puedes crear un chat grupal donde puedes incluir a dos o más figuras de ficción, desde personajes de televisión hasta científicos o académicos prolíficos. Esta plataforma te va a brindar la opción de agregar contacto, como ya habíamos comentado, y tras aceptar los términos de uso y privacidad, podrás trasladarlo a tu agenda telefónica y también le puedes enviar mensajes vía WhatsApp. O sea, es como tu amigo imaginario, pero en celebridad. Wow, no. Está curioso, pero está peligroso, ¿no? Pienso que te puedes confundir bastante, ¿no? De decir, tengo un nuevo amigo, tengo una nueva amiga, y resulta que pues no. En un inicio, el sistema te dejará enviar unos cuantos mensajes sin necesidad de que hayas iniciado sesión o estés inscrito en la plataforma, pero una vez que agotes los mensajes de prueba, te va a pedir que te registres e incluso para interactuar más, hay planes de pago para usuarios premium. La membresía tiene un costo de $9.99 al mes y permite que sus usuarios interactúen con 18 millones de celebridades con inteligencia artificial en varios chats y al mismo tiempo. Y se prevé que la versión de pago sea temporal, puesto que el desarrollador tiene la intención de que sea de libre acceso. Pero pues para el momento le van a poner ese precio. Además de ser una acompañante virtual, la inteligencia artificial de Character tiene otras opciones de aprendizaje, por ejemplo la enseñanza de idiomas, y esta opción pues es ideal para los que quieren aprender otra lengua e incluso ayuda con ejemplos prácticos para la gramática y para la pronunciación. Character AI también tiene la opción de practicar una entrevista y en ese apartado pues se puede simular una entrevista de trabajo y poner a prueba las preguntas y las respuestas que podría hacer un reclutador en un cuestionario presencial e inclusive vía llamada virtual. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Bien, esta parte sí me gusta, ¿no? Porque imagínate, quieres aprender varios idiomas. Esto sí podría ser bueno, ¿verdad? De buen uso. Para chatear con personajes ficticios que no existen y que después te pongas ahí a chatear y los tengas en tu contacto con algo que no existe, pues no. Mejor algo que no existe pero que te está enseñando un idioma, ¿verdad? O que te está enseñando a practicar tu entrevista de trabajo o practicar, no sé, algún tipo de llamada telefónica que tengas, no sé, algo así. Eso sí se me hace para que vean, muy interesante. Pero bueno, la herramienta también te permite crear una lluvia de ideas de ciertos temas, planear un viaje, obtener recomendaciones de libros, escribir un texto o una historia, e inclusive a tomar decisiones y recrea juegos de acertijos o aventuras, pero en inteligencia artificial. Al igual que cualquier otra red social, Character AI también tiene una función de crear o unirse a comunidades para interactuar con otros usuarios en línea y un feed para ver las actualizaciones, para ver las fotos o comentarios de otros usuarios. Entonces ahí está character.ai, ahí ustedes la pueden encontrar. Algunas de las noticias que les digo aquí en el programa también se los publicamos en la página de la radio ya editadas para que no haya problemas de copyright, pero esta yo creo que también la vamos a poner porque está muy interesante. En la página principal ustedes ahí pueden encontrar la reflexión, la receta, la grabación del programa del día anterior, la noticia de ciencia y tecnología y mucho más. Entonces ingresen a la página de la radio y van a encontrar también la página del día de ayer, que podías crear imágenes, ¿no? Y bueno, este artículo lo saqué de Independent en español, de cómo funciona Character AI, el chat programado con inteligencia artificial, que pues te va a permitir conversar con famosos. Y bueno, en otra información, ahora hablando de Netflix, los juegos de Netflix están cada vez más cerca de su televisor. En agosto, Netflix anunció que continuaría desarrollando su reino de juegos, introducido con el lanzamiento de 2021 de juegos para móvil, mediante pruebas, llevando juegos a cualquier dispositivo donde la gente pues ve Netflix, incluidos televisores y computadoras. Y ahora pues ese plan se está acercando cada vez más a la realidad. Durante el verano, la empresa publicada estaba implementando una prueba beta y limitada para un pequeño número de miembros de Canadá y Reino Unido en televisores seleccionados a partir de hoy y en PC y Mac a través de Netflix.com en navegadores compatibles en las próximas semanas. Y dos juegos serán parte de esa prueba inicial. Dos juegos serán parte de esta inicial prueba: Sin Bueyes de Night School Studio, un estudio de juegos de Netflix, y La Aventura Minera de Molehui, un juego arcade de extracción de gemas que es operado en un televisor usando un teléfono a través de una computadora con teclado o mouse. ¡Wow! Las tres cosas. Bueno, hoy, según lo informado por el Border, se agregó una actualización que señala que esta prueba beta limitada está comenzando a implementarse en los Estados Unidos. No se agregó información adicional a la publicación original, pero podría considerarse alentador que la prueba, habiendo obtenido algunos meses de comentarios de los usuarios en Canadá y Reino Unido, ahora se están expandiendo a los Estados Unidos. Y como antes, pues los juegos en TV funcionarán en dispositivos seleccionados de los socios iniciales, incluido pues los reproductores multimedia de streaming Amazon Fire TV, Chromecast de Google TV, televisores LG, Nvidia Shield, Shield TV, dispositivos y televisores Roku, televisores inteligentes Samsung y Walmart On. Y estos se agregarán dispositivos adicionales pues de manera continua, pero esto es para los que

9 de la mañana con 31 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos a la clasecita de Conociendo tu Meta. Y hoy vamos a hablar sobre los beneficios que tiene el té de limón o el zacate de limón. El té de limón realmente, o sea, que se conoce como el zacate de limón, realmente parece zacate, o sea, parece pasto, pero crece un poco más gruesas las pues que son hojas o sí, o cómo se le llamaron a la, cómo le llaman ustedes al, a las hojitas del césped. Bueno, pues espero que me entiendan, pero bueno, eso es un poquito más gruesecito. El zacate de limón, que también se llama en inglés lemongrass o hierba de limón, es una planta con un importante sabor y aroma cítrico, y por este motivo es común que se use con fines gastronómicos, aunque según muestran recientes investigaciones, también se puede aprovechar con fines medicinales, gracias a que posee propiedades antimicrobianas, antioxidantes, antiinflamatorias, digestivas, cardioprotectoras y relajantes. El zacate de limón es una hierba que pertenece a la familia Poaceae y se le conoce bajo distintos nombres dependiendo pues de la región o los países del mundo. Por ejemplo, en República Dominicana es limoncillo, en Cuba caña santa, en Chile y Perú hierba luisa y en Colombia limonaria y en Venezuela malojillo. Wow, pues sí son diferentes nombres, ¿no? Y es común que el zacate de limón se use en distintas gastronomías asiáticas como la vietnamita, la tailandesa o Malasia para añadir sabor a infusiones y a sus sopas. También se les puede aprovechar en Centroamérica para elaborar panificados, incluso es un ingrediente común en perfumes, desodorantes, velas y ceras. El zacate de limón es rico en limonal o citral, antioxidantes, flavonoides, compuestos fenólicos como luteolina, glucósidos, quercetina y canferol, y también se destaca su contenido de vitaminas A, B y C y minerales como fósforo, hierro, magnesio, manganeso, potasio y zinc, y por este motivo pues se asocia a distintos beneficios para la salud. Te ayuda a combatir problemas estomacales. El zacate de limón suele vincularse al cuidado del estómago porque posee propiedades antimicrobianas que ya comentamos al inicio, que esos te ayudan a prevenir infecciones ya sean por bacterias como el Helicobacter pylori y la Escherichia coli. Su consumo también se asocia a menor riesgo de trastornos gastrointestinales como diarrea, úlceras, olor y estreñimiento. No sé si ustedes conozcan el zacate de limón o la hierba de limón o el té de limón. Mi madre cuando estaba chica, pues yo teníamos, ahorita creo que no hay en la casa, pero casi siempre hubo esta planta, el té de limón, y cada vez que nos olía la panza íbamos y hacíamos un tecito de limón. Y la verdad que el sabor era muy muy suavecito y olía a limón y sabía, sí sabía, o sea, tenía el toquecito como a limón, pero era algo muy suave. Recuerdo el sabor muy relajante también, así que también lo llegué a tomar cuando tenía muchos proyectos, muchas tareas o exámenes. Ahí estaba con mi tecito de limón. Y la verdad es que se reproduce bastante rápido, o sea que crece rápido y no se necesita mucho cuidado, o sea que nada más lo riegas un poco y crece bastante. Y bueno, también el té de limón te ayuda a desintoxicar, según muestran distintos estudios. El zacate de limón posee efectos diuréticos que ayudan a incrementar la cantidad y la frecuencia de la micción, y esto resulta de ayuda para mantener una correcta función digestiva, a la vez que se estimula la desintoxicación del organismo, expulsando toxinas que se hallan en el cuerpo y compuestos que en exceso pues pueden ser dañinos, como el ácido úrico. Existe evidencia que indica que ciertos compuestos del té de limón o el zacate de limón tienen propiedades antihiperlipidémicas y antihipercolesterolémicas. O sea, quiere decir que te ayuda a mantener los niveles saludables de colesterol. Y esto es útil para mantener un correcto flujo sanguíneo y para prevenir diferentes problemas cardiovasculares como la aterosclerosis, perdón. También te ayuda a fortalecer tus defensas. A las propiedades antibacterianas y antifúngicas del zacate limón se suma que su principal componente, el citral, se ha vinculado con efectos antiinflamatorios, por eso se asocia a los beneficios para el sistema inmunitario, que te ayuda a prevenir distintas infecciones. También te ayuda a mejorar tu piel por sus propiedades astringentes, antisépticas y antibacterianas. El zacate de limón suele usarse como limpiador de la piel, especialmente las pieles grasas o propensas a padecer acné. Y también existe evidencia que se señala que pueden ser beneficiosos contra Staphylococcus aureus, que es una bacteria responsable de muchas infecciones cutáneas. Y bueno, también se puede aprovechar en infusiones, como ya les comenté, para combatir el insomnio, para aliviar los bloqueos nasales, para la gripe, para reducir la fiebre, para disminuir dolores y espasmos musculares o calambres. También te ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre, te ayuda a aumentar la saciedad, te ayuda a eliminar el mal olor corporal y actuar como repelente de insectos. ¿Cómo lo puedes consumir? Pues es necesario desechar las hojas duras exteriores, mientras que la parte interior, que tiende a ser suave, se usa para cocinar, añadiéndolo en todo tipo de platillos. Y para liberar sus aceites, se puede moler en un mortero o trozar los tallos para hacer infusiones y sopas. Aunque estos se deben retirar una vez listas las preparaciones, ya que son demasiado fibrosos para comer. Yo la verdad lo que usaba eran las hojitas y funcionaba no tanto la raíz. Pero si pueden con la raíz, pues háganlo también. Pues también hay que consumirlo con moderación. No debe de ingerirse crudo. Y su aceite esencial no debe usarse directamente sobre la piel, ya que puede causar irritación. Y tampoco se recomienda su ingesta con fines medicinales para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, ¿ok? Y pues nada más recuerden, o sea, consulten con su médico antes de tomar el té de limón, si es que lo van a hacer porque quieren cambiar su medicamento. No lo abandonen y modifiquen sus medicamentos o tratamientos. Antes consúltenlo con su médico y díganle, ¿sabes qué? Puedo utilizar esta terapia alternativa. No va a haber alguna consecuencia con lo que yo estoy tomando, etcétera, etcétera. Pregunten antes de ingerirlo, ¿ok? Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor. Y las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Recuerden que el día de ayer volvimos a iniciar el libro de un curso de milagros. Y hoy vamos a hablar de el apartado 2 del capítulo 1. Thank you. 9:42 a.m. Vamos a comenzar con el segmento de encuentros existenciales. Hoy vamos a hablar de el apartado número 2 y estamos en el capítulo número 1 del libro Un Curso de Milagros. Y hoy el apartado 2 se titula La Revelación, el Tiempo y los Milagros. Con esto vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. Bueno, la revelación, el tiempo y los milagros. Les voy a leer ciertas frases aquí de este apartado. Les voy a leer lo primero. Dice, la revelación produce una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y el miedo. Refleja la forma original de comunicación entre Dios y sus creaciones, la cual entraña la sensación extremadamente personal de creación que a veces se busca en las relaciones físicas. La proximidad física no puede proporcionarla. Los milagros, en cambio, son genuinamente interpersonales y conducen a un auténtico acercamiento a los demás. La revelación te une directamente a Dios. Los milagros te unen directamente a tu hermano. Ni la revelación ni los milagros emanan de la conciencia, aunque ambos se experimentan en ellas. La conciencia es el estado que induce a la acción, aunque no la inspira. Eres libre de creer lo que quieras y tus actos dan testimonio de lo que crees. ¡Wow! La verdad que este párrafo, el primero que les leí, dice mucho. Es impresionante de cómo nos dicen que tanto la revelación como los milagros no emanan de la conciencia, pero se experimentan en ella. O sea, que no vienen de ahí, pero se experimentan ahí. O sea, nos está diciendo que en pocas palabras, cuando nosotros tenemos la revelación, es porque estamos unidos directamente a Dios. Por eso nos dice que la revelación te une directamente a Dios. Y los milagros te unen directamente a tu hermano. ¿Cómo podemos ver los milagros? Obviamente aquí en la tierra, ¿no? Como humanos, es cuando decimos esto es un milagro, esto y esto. Pero realmente si nos desconectamos del cuerpo y de la tierra y de todo esto, podemos experimentar, pues obviamente, todo este amor ilimitado que viene de Dios, la paz, ¿no? Y la plenitud que realmente surgen de la naturalidad, ¿no? De la vida, o en ese caso de la conciencia o de la energía divina. Es impresionante, ¿no? Que como nosotros como seres humanos tenemos y tendemos, ¿no? A tratar de comprender estas ideas a través de términos. ¿Por qué? Porque probablemente no lo hemos experimentado aún. ¿Por qué? Porque queremos experimentar milagros, queremos que se manifieste la revelación y queremos deshacernos del ego o que el ego ya no influya en nuestras vidas. Sin embargo, pues no estamos totalmente conscientes y por eso necesitamos de estas herramientas, ¿no? Que nos muestra el libro. La revelación es algo intensamente personal y no puede transmitirse de forma que tenga sentido. Nos dice que de ahí que cualquier intento de describirla con palabras sería inútil. La revelación induce solo a la experiencia. cuando una persona realmente está conectada con el todo, o con Dios, o con el Todopoderoso, o con la energía divina, cuando realmente sabe de esto y está conectado, no necesita o no hay necesidad de tratar de explicarla y de tratar de decir cómo es esa conexión. ¿Por qué? Porque se vive. Se tiene esta experiencia y no hay necesidad de estarla pues describiendo, porque tampoco hay palabras para describirlas. Es por eso que el libro, cuando nos habla de la verdad en otros apartados, en otros capítulos, nos dice que la verdad no se justifica, la verdad no se defiende, ¿verdad? Porque cuando sabes que es verdad, pues no hay necesidad de estar peleando por algo, ¿no? Como decir, esto que yo estoy experimentando para mí es la verdad, ¿no? Ya sin decir nada. Y si alguien viene, ¿y por qué? ¿Cómo sabes que es la verdad? O sea, el tratar de defenderme yo la idea de decir porque siento esto, porque estoy en paz. En el momento en que hago eso, pues dejo de experimentarla. Ya no es realmente la verdad. Ya me empiezo a mezclar con las ideas que tengo en mi mente racional. Los milagros, por otra parte, inducen a la acción. Si yo amo a mi prójimo, yo amo a mi hermano, entonces no hay necesidad de que tenga que perdonar a alguien, ¿verdad? Y cuando no hay necesidad de perdonar a alguien, puedes amar a alguien y puedes amar a todos por igual. Por ende, puedes otorgar los milagros que Dios te da, te otorga a ti para que también los otorgues a los demás. Entonces, el milagro es un gesto de amor y el milagro también es una representación del perdón, ¿no? Si nosotros queremos el día de hoy sentirnos libres de todo pesar, de todo miedo, de todo problema, de todo dolor, cualquiera que sea tu situación y que no te está causando paz y tú te quieres liberar, recuerda este apartado de la revelación, el tiempo y los milagros. Los milagros es cuando tú realmente amas a tu prójimo. Si no lo amas, no vamos a poder presenciar los milagros. Aunque haya una sola persona en todo el mundo que tú no ames, que tú digas, ay, no, es que me cuesta trabajo decirle o pensar solamente que lo amo o que la amo porque me saca canas verdes, ¿no? Con que haya una sola persona así en tu vida, en todo el mundo, en todo el planeta, en todo el universo, entonces va a ser más alejado la presencia de milagros, porque no los vamos a experimentar, siendo sinceros. Entonces, hoy vamos a dejar que los milagros se manifiesten a través del amor, a través del amor y el perdón. Y si realmente no puedes perdonar, pues tú sola analiza tu mente, tu vida y di, realmente quiero estar así. O sea, rechazo la posibilidad de presenciar y de otorgar milagros en mi vida y en la de los demás solo por no perdonar a cierta persona o a ciertas personas en mi vida. Si tú piensas que pesa más en tu balanza tu respuesta y decir sí, prefiero no perdonar a esta persona y seguir mi vida así sin milagros y estoy feliz, pues entonces será tu elección, será tu decisión y dependerá de ti, ¿no? De tu forma de cómo quieres seguir tu vida. O sea, si quieres seguir pensando en que no perdonas a esa persona por lo que te hizo hace unos años, o hace unos días, o hace unas horas, vas a seguir en el tiempo, vas a seguir en esa línea que obviamente te va a hacer sentir con el derecho, ¿no?, de no perdonar. Y está bien, o sea, va a ser tu elección. En tu momento tú decidirás si perdonas o no. O en otras palabras, si quieres recibir todos los milagros, si quieres otorgar todos los milagros o no, va a ser tu decisión. Tú vas a elegir si quieres que se te dé la revelación y que puedas presenciar los milagros, o prefieres quedarte donde estás. Creo que en este segundo apartado del primer capítulo, como ya lo hemos puesto en práctica todo el libro, pues podemos ir más allá, ¿no? Ir más allá de lo que iría una persona cuando apenas acaba de tomar el curso. Cuando apenas lo acabas de tomar, pues no sabes todo lo que nos va a enseñar más adelante, ¿verdad? Pero ahora, como nosotros ya sabemos, podemos ahorita desde el principio, o sea, ver muy bien la lección y verla ahora desde otra perspectiva. Tal vez al principio diríamos, ¿la revelación de qué? ¿Los milagros de qué? ¿Y el tiempo de qué? Y tal vez, pues, no comprenderíamos, ¿no?, realmente, pero ahora podemos comprender más. Ya no podemos hacernos los loquillos, ¿no?, de decir, ah, no entiendo. Porque sí entendemos y sí sabemos a lo que se refiere ahora en esos apartados. O sea, por eso digo, wow, cuánta sabiduría viene al principio, ¿no? Entonces, cuando uno manifiesta los milagros, el milagro va a reducir al mínimo la necesidad del tiempo. Y nos dice aquí en el libro, en el plano longitudinal u horizontal, el reconocimiento de la igualdad de los miembros de la afiliación parece requerir un tiempo casi interminable. El milagro, no obstante, entraña un cambio súbito de la percepción horizontal a la vertical. Esto introduce un intervalo del cual tanto el que da como el que recibe emergen mucho más adelantados en el tiempo de lo que habrían estado de otra manera. El milagro, pues, tiene la propiedad única de abolir el tiempo en la medida en que hace innecesario el intervalo del tiempo que abarca. Entonces, esto del tiempo, obviamente, como ya les dije, ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Más adelante vamos a seguir hablando de ello para los que son nuevos. Y para los que no son tan nuevos, pues estas lecciones obviamente van a tener otra enseñanza, ¿no? ¿Por qué? Porque ya podemos darnos cuenta de que en un abrir y cerrar de ojos podemos cambiar nuestra perspectiva y podemos ver con claridad lo que la vida nos quiere mostrar, lo que la vida nos quiere enseñar. Y si la vida el día de hoy me está enseñando a presenciar los milagros, yo ya sé cómo puedo presenciarlos. Yo ya sé si me quiero seguir aferrando a mi ego, a mi orgullo, a mis justificaciones del por qué no perdonan a alguien o a algo en mi vida, y seguir así, o realmente perdonar y liberar y darme cuenta que puedo amar a mi prójimo para presenciar milagros, y que también se puede dar la revelación a través de Dios, porque esa es la comunicación. La revelación, pues, refleja la forma original de la comunicación entre Dios y sus creaciones. Y hay muchas creaciones que ha hecho Dios. Tú eres una creación de Él. Y todo lo que ves a tu alrededor, tu trabajo, tus amigos, tu pareja, tu familia, todos somos creación de Dios. Todos los animalitos que ves, todas las cosas que te molestan incluso, son creaciones de Dios. ¿Okay? Y bueno, vamos a irnos a la lección. Hoy nos toca la lección número 2. Y hoy nos dice, le he dado a todo lo que veo en esta habitación, o si estás en la calle, en esta calle, o si estás desde la ventana, desde esta ventana, o en este lugar, todo el significado que tiene para mí. Lo vuelvo a decir, le he dado a todo lo que veo en esta habitación, en esta calle, desde esta ventana, en este lugar, todo el significado que tiene para mí. Los ejercicios se deben llevar a cabo con esta idea. Son iguales a los de la primera lección. Comienza con las cosas que estén cerca de ti. Después aplica la idea a cualquier cosa en la que tu mirada se pose. Después extiende tu campo visual, observa más lejos. Gira la cabeza de modo que puedas incluir ambos lados de ti. Si es posible, da la vuelta y aplica la idea a lo que encuentres detrás de ti. Y sé muy imparcial, no que elija a esto que me detuve, no, esto no quiero. No todo. Vamos a ponerlo en práctica el ejercicio diciendo: le he dado a todo lo que veo en esta habitación todo el significado que tiene para mí. Vas a mirar rápidamente, no es que vas a ir tampoco en cámara lenta, ¿ok? Tratando de evitar la selección de objetos en función de su tamaño, brillantez, color o material, o de la relativa importancia que tenga para ti. El simple hecho de ver un objeto lo convierte en tu selección. Así que trata de aplicar la idea con la misma facilidad a un cuerpo que a un botón, ¿ok? A una mosca que a un piso, a un brazo que a una manzana. El único criterio a seguir para aplicar la idea a algo es simplemente que tus ojos se hayan posado sobre ellos. Así que no trates de incluir nada en particular, pero asegúrate de no excluir nada deliberadamente, ¿ok? Entonces, le he dado a todo lo que veo en esta habitación o en la calle todo el significado que tiene para mí. Entonces, así vamos a hacer la lección. Ya no voy a decir más porque ya después, más adelante, nos va a ir diciendo el por qué, para que nos demos cuenta, ¿no?, de lo que estamos haciendo en esos momentos. Yo ya sé, pero pues no les voy a decir por si hay alguien que es nuevo. Por el momento, ustedes apliquen la idea, el ejercicio, observen a su alrededor, amplíen su campo visual y digan: le he dado a todo lo que veo en esta calle o en esta ventana, en este lugar, en esta habitación, todo el significado que tiene para mí, ¿ok? Con esto vamos a finalizar Encuentros Existenciales. El águila que no sabía quién era. Cuentan que hace mucho tiempo, un águila, sobrevolando un corral de gallinas,